que hasta el insomnio de amargas noches hoy se hace dulce en mi calma. No había amado como te amo, ni había sentido un amor tan bello, pues tú me tienes maravillada, junto a ti el sol es pequeño. Serás tú, por siempre serás tú.